to get up. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores. Una segunda noche dedicada a las mujeres poderosas. Esperamos que hayan terminado de celebrarlo todas las mujeres ayer, pero continuamos porque lo que hay son mujeres poderosas. Muy buenas noches, Alejo, en Bogotá. Feliz noche, ¿cómo andas? Muy buenas noches a ti, Kike, Nano, a todos los super oyentes, a las mujeres, con estos días y estos programas que estamos haciendo dedicadas al Girl Power. Con noches con frío, pero bien, acá en Bogotá estos días y feliz de estar acá con todos ustedes en este programa, como lo disfrutamos nosotros, espero que lo estén disfrutando ustedes. Nano. ¿Qué tal, Alejo? Bogotá, Colombia, de cita, ¿qué tal? Todavía aquí celebrando pues el mes de la mujer, como había dicho yo ayer, y pues contento, Kike, en España, también de escucharlos siempre aquí en A Que No Me Duermo en una noche más, y vamos a seguir con esa música poderosa femenina que nos acompañó durante esos años maravillosos de nuestra juventud. Bueno, igual todavía seguimos siendo bien pollos, pero cuando éramos aún más pollos, ¿cierto, Deisita? Claro, eso. Sí, con muchas mujeres. Y Kike, hola, ¿cómo andas? Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Por aquí en España también ha estado haciendo un poquitín de frío, no tanto como allá en Bogotá, pero sí ha estado haciendo un clima primaveral, frío más bien. Seguimos celebrando también el mes de las mujeres. Qué bueno que no sea solamente un día, sino que de verdad se trate de reconocer un poco más de tiempo. El programa de ayer se lo dediqué a ciertas mujeres, hoy se lo dedico a otras mujeres, a todas aquellas que admiro por su gran cerebro, empezando por todas aquellas que son científicas y que trabajan en la NASA y todo eso, y también a las super oyentes que nos escuchan, a la presidenta de mi club de fans, a la presidenta del club de fans de Nano, a la presidenta del club de fans de Alejo. ¿Hay club de fans? Todas las que están ahí. Sí, hay club de fans de nosotros, loco. O sea, a todas ellas muchas gracias. Y para todas ellas, este programa. Vea pues lo que uno se entera por aquí. Muchos saludos. Eso me dijeron en el chat, ¿yo qué hago? No, para Deisita, hombre. El club de fans es de Deisa. Ella también tiene su club de fans. Eso. Obvio. Super, ¿no? Sí, qué bonito, está... qué bonito. Bueno, compañeros, arranquemos con la música. Alejo, por favor, sea usted hoy la voz cantante. ¿Qué canciones nos presenta, Alejo? Bueno, ayer hablábamos de un documental que va a salir sobre Anne Mae Bullock, nacida en el 39, con 50 años de trayectoria, de carrera musical. Ella se retiró oficialmente en el 2009, a los 70 años. Ella es de Brunswick, Estados Unidos, vive en Suiza, y no sé si saben de quién está hablando, de nada menos y nada más que Tina Turner. Y hoy vamos a oír una canción que se llama Last Dance, uno de sus grandes éxitos. No llegó al número uno, estuvo entre los 10 primeros en el Billboard 100, pero yo creo que es una canción que evoca muchas, muchas cosas y mucho sentimiento de ella al cantarla. Entonces, pues aquí los dejamos con Last Dance, Tina Turner, en la Superestación. Children, yeah, I guess I want a family. All

Bueno, ahí tenemos a Gaynor Hopkins. Nacida el 8 de junio del 54 en Gales, más conocida como Bonnie Taylor con su canción el Holding for a Hero, una canción del 86, esa no llegó al número 1, pero estuvo entre los 10, no me acuerdo si fue el número 10 en el Top Billboard 100. En ese año, y pues hombre, ella canta, ha tenido muchos éxitos como It's a Heritage, como estuvo la Total Eclipse of the Heart, que se duró el número uno más de 10 semanas. Tiene una super hoja de vida, como se diría, y ella la han llamado la primera dama del rock. Entonces, Bonnie Taylor con esa canción espectacular. No sé a ustedes qué les parece, caballeros. Esa canción, Anito, fue parte de una serie de televisión que se llamaba Masquerade, donde habían unos espías que se ocultaban dentro de un grupo de modelos, de gente del modelaje, de fashion, de todo eso. Sí, claro, claro. Esa era una serie de televisión, yo la veía, me parecía muy divertida, y la banda sonora o la canción era esta de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Pero el nombre en español de la serie era diferente, o al menos en español. Sí, era diferente a Máscara, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Máscara, sí, pero sí me acuerdo de esa serie y claro, Bonnie Taylor pues también súper famosísima por la de Total Eclipse of the Heart. Esa es la canción más famosa de ella. Y la semana pasada tuve la oportunidad de ver el Zoológico de la Mañana y pusieron precisamente una sección, creo que era de cómo estaban en esa época cuando cantaron, cuando salieron las canciones y ahora. Y Bonnie Taylor, déjeme decirle, se ve muy, muy, muy conservada. Está muy bien ella. El 51, ¿no? Sí, pero está súper bien. Y también mostraron, por ejemplo, yo vi también a Blondie. Ella sí está un poquito ya... está chacadita, sí. Sí, pero, tiene una guantica, pero... Pero lo que es esta chica, Bonnie Taylor, sí. Y el año pasado, o antesito de que comenzara la pandemia... hizo una especie de festival, creo que fue en Canadá, cantando la canción de... fue el año pasado, fue cuando salió el último eclipse total, que fue súper famoso. Ah, sí, señor, en 2018. Fue ese famoso eclipse que hicieron en 2018, ella estuvo... En un crucero. Creo que lo hicieron dos partes diferentes. Crucero que hicieron todo el montaje... de tenerla a ella en el concierto y llevaron el crucero para poder observar el eclipse total. Bueno, lo hizo creo que más de una vez. Sí, y también lo hacía maravilloso y la voz no le cambia, perfecta. Entonces, pues qué bueno recordar ahí a nuestra amiga Bonnie Taylor con esas canciones. Y bueno, pues creo que va a ser el turno para Mr. Me, ¿correcto? ¿Me toca? Correcto. Mientras retomamos el contacto con Deisita, se le cayó el... la unidad móvil. Mientras transmitir con unidad móvil. Sí, ¿te acuerdas de esas unidades móvil? Que a propósito, ¿todavía existen? Todavía existen, claro, pero ahora son mucho más pequeñas. Por ejemplo, las de RCN las vi hace poco, era unos Suzuki camperitos, el Jimny. Sí, porque en la época, ¿se acuerda cuando el bombo antes era que llegó? Los Skybox que se llamaban. El Skybox que tuvo Radioactiva, que transmitimos. Una carrera de la Fórmula Renault que se hizo en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La única carrera que se ha hecho allá de fórmulas. Uh-huh. Con el Skybox, ustedes no se imaginan lo chévere que es estar allá arriba y uno ver toda esa pista llena de carros. O sea, usted se sentía mejor dicho como... El Skybox era una delicia. Y no sirvió solo para Radioactiva, sino también para Radio Deportes que estaba allá. Muy bien. Bueno, recordando eso. Sí, bueno... Dejemos ya la cháchara y nos vamos con más música, así que me voy con un grupo que se llama Scandal, que estaba en la voz líder una chica que se llama Patti Smith. No hay que confundirla, hay dos Patti Smiths, y ambas son cantantes y ambas son rockeras, pero esta Patti Smith, el Smith es con Y su apellido. Esta Patti Smith nació el 26 de junio de 1957, y también cantante y compositora. Ella se hizo muy famosa con esta banda Scandal, sobre todo con esta canción que fue tal vez la más famosa de ellos. Entonces, pues vamos a escucharlas aquí en A Que No Me Duermo. Es Scandal con Patti Smith y Goodbye to You de 1982 aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, aquí estamos recordando de 1987-88 a Tiffany con I Think We're Alone Now. Creo que estamos solos. Esta chica realmente revolucionó a las muchachas de la época con esta canción, Tiffany Renee Darwish, así se llama esta chica que naciera en Norwalk, California, el 2 de octubre de 1971. Y pues prácticamente, aunque sacó varios álbumes y todavía, a propósito, va a sacar un nuevo álbum el próximo, creo que unas dos semanas, todavía sigue tocando. Esta realmente fue su canción más famosa, prácticamente casi que un one hit wonder, I Think We're Alone Now. Recuerden, esa chica sonó a más no poder en todas las emisoras juveniles de la época. Sí, claro, y, sí. Claro, y todavía la siguen recordando. Esta, ella tiene origen libanés y su de parte de padre y su parte de madre tiene ascendencia irlandesa y nativoamericana. Así que sí, tiene. Y en su época. ¡Qué bonita mezcla! Sí, y por ahí en 1995-96 fue portada de la revista Playboy. Salió desnuda y déjeme decirle qué cuerpazazo el de la muchacha. ¿En serio? Sí. Bueno. Me la perdí. Sí. Pero bueno, estamos recordando anécdotas de la época. Sí. Muy bien, Deisita. ¿Qué tal? Retomamos con Deisita. ¿Cómo estás? Deisa María. Muy buena. Te frisaste. Buena. Pero muy bien. Sí, señor. Pero bueno, adelante. Continuamos, Enrique. Adelante tú con tu par de canciones porque estoy un poco congelada. Pues Deisita, ojalá puedas ver lo que viene porque tenemos un saludito muy importante que nos llega de parte de una entrañable persona de aquí de la casa de la Superestación. Hola a todos los amigos de la Superestación y del programa A Que No Me Duermo. Les mando un saludo enorme. Soy Elsa Riveros. Mi Deisa, gracias por representar a este género femenino en el programa, en la Superestación y en todo lo que tú haces, ya sea televisión, radio, algo, eres increíble y me siento pues muy contenta de que me hayan invitado y que pues sea parte de esta celebración a las mujeres. Y solamente me resta mandar un mensaje de amor para todas las personas, para todas las chicas. El tema de empoderarse pues no es un tema, digamos, político, que lo han vuelto así. Siento que es más un tema personal, donde tenemos que hacer un trabajo arduo para ver en dónde es que estamos desempoderadas, por dónde es que estamos débiles, por qué hay cosas que nos son tan difíciles. Y una vez uno logra saber por dónde es la cosa, pues ahí es donde empieza el trabajo de empoderarse, de hacer las cosas sin sentirse uno que está tan fragmentado, que está tan débil, que está tan, tan colapsado. Entonces, nada, para mí una parte, digamos, de todo este trabajo que no termina, pues es fue, digamos, cantar en una banda y ser la cantante, la que ponía los dos pechos en los escenarios para salir a cantar y sin duda que eso me aunque jamás cuestioné si como mujer yo tenía el derecho o tenía el poder para hacerlo, eso jamás me lo pregunté, pero sí, no hay duda de que después de estar en Pasaporte y después de estar en un escenario, pues uno ya no es la misma persona, uno tiene que sacar cojones para hacerlo, entonces eso pues realmente me transformó, pero todavía hay muchos trabajos por hacer. Así es que, Deisa, te dejo en la compañía tan maravillosa de nuestro jefecito Fernando. Te mando a ti un beso y un abrazo, Enrique, que está en Valencia. Hay alguien más, se me escapa el nombre, que está en Los Ángeles, y hay alguien que se me escapa el nombre, que está en Chile. Les mando un saludo desde Alexandria, Virginia, y nada, para todos, especialmente para las chicas en nuestro mes, pues nada, mucha felicidad, mucho trabajo, mucho empoderamiento, y como digo yo en la canción que me dio mi amiga América Jiménez, si la pareja con que estás, sea hombre o mujer, no te sirve, mándala para la mierda y dile, déjame en paz. Un beso, los quiere mucho Elsa de Pasaporte. Chao. Mejor dicho, Elsa presidente. Dobla duro. Pero ¿cómo va a adorarla? Muy bien, muy bien. Y ella, pues, muy hombre, bueno, muy bien. Qué lindo mensaje. ¿Tienes algo que decir? Es que como era para ti. No, no, divina, preciosa, preciosa Elsa. Gracias por ese saludo tan bonito y por ese mensaje para el empoderamiento femenino. Qué bello, qué buena sorpresa, Sousita. Qué bonito regalo nos traes a todas las mujeres y especialmente a mí. Muchas gracias. Entonces vamos a oír, me imagino, a Pasaporte. Vamos a escucharla. Claro, vamos a escuchar a Pasaporte. Bueno, vamos a escuchar a Elsa Riveros con Poligamia, con esta bellísima canción que todos ustedes recuerdan en vivo, Desvanecer. Desvanecer. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Y ahí estaban The Pretenders, Chrissie Hynde. Hombre, cómo me gusta a mí esta mujer. Fue de las primeras chicas del rock que me empezó a gustar a mí. Chrissie Hynde, de la banda The Pretenders. Y este video, que es simpaticísimo, tiene imágenes combinadas con la serie de televisión The Avengers, que era una serie de espías británicos. El señor que tiraba el sombrero ese se hizo famoso. Buenísimo. Sí, claro. De eso se han burlado en muchas otras películas, precisamente porque eso fue una serie de televisión icónica de la BBC, creo, si no estoy mal. Y ahí estaba, Chrissie Hynde revuelta entre los personajes de The Avengers, los Vengadores. Qué bueno. Diferente a los Vengadores de cine, ¿no? De Marvel. Sí, muy diferente. Claro. Yo antes, cuando mi hijo hablaba, me hablaba de Avengers, Yo pensaba que eran los mismos Avengers de los nuestros, los Vengadores. Claro. Yo al principio pensaba lo mismo, de cita. Además porque salieron por la misma época. Tanto el cómic como la serie de televisión. Sí, es verdad. Esos son, claro, años 60. Pero son diferentes. Son otros personajes. Sí, es otro cuento. Claro. Es otro cuento. Okay. Bueno, pues eso es lo que nos hace de otra generación, que cuando a uno le dicen Avengers, uno se acuerda de esos de los Vengadores de blanco y negro, que eran como unos espías, ¿no? Eran como dos hombres y una mujer, creo. Era, sí. No, era el señor del gorrito y la chica, que además era guapísima, era preciosa. Bueno, eso nos hace miedo. Bueno, compañeros, continuamos. Yo me voy con dos canciones, siempre rock en español, que no pueda faltar, por favor. No, puede faltar. No. Bueno, este que más, bueno, esto realmente más que rock, he de decir, es como que podríamos ser una canción muy latina. Voy a arrancar con esta, una cubana, no muy alta ella, que yo creo que de alguna forma abrió las puertas de la música latina en Estados Unidos. Yo creería que gran parte de la apertura también a los sonidos latinos, al Grammy latino y todo esto, viene un poco de parte de ella y de su esposo. Estoy hablando de Gloria Estefan y de Emilio Estefan. Cubanos llegan a Estados Unidos y forman su banda, el Miami Sound Machine. Y bueno, quiero recordarla porque además ella hizo con Miami Sound Machine muchos éxitos, pero Gloria Estefan, como Gloria Estefan en solitario, creo que pesa más. Ella pesa más un hombre que cuando estaba con Miami Sound Machine, realmente. Claro. Es una personalidad en Estados Unidos a nivel musical. Así que bueno, voy a presentarles la canción que abrió la puerta justamente a que Gloria Estefan sea hoy por hoy Gloria Estefan. Estoy hablando de Conga. Claro. Conga, chiqui, Conga. También hubo una conga. Tu cuerpo pide conga. Gaseosa. No, una gaseosa. Claro, uy, una gaseosa del Grupo Santo Domingo. Se me había olvidado esa, uy, hace años. Sí, sí. Tu cuerpo pide conga. Yo no sé si se inspiraron en la conga de Gloria Estefan, podría ser. Probablemente. Probablemente, porque, pues sí, conga, no sé, conga es como movimiento, ¿no? Es como una cosa africana, ¿no? Como tambor. Conga es un tambor, sí, sí, sí, tambor. La conga de tocar. La conga. Como un sonido así como vamos esa. A mover el cuerpo. Eso. Esta es una conga. Algo así. Como mover la cadera. En el ritmo, hermano. Claro. Oh, ¿eso qué? Pero yo sacaría los tambores, pero están atrás. Yo tengo congas, bueno. Bongos. De todo. Todo me vino a que en 1985, en el álbum debut de Miami Sound Machine, venía este conga. Ahora sí, ¿cómo es que es el rap de conga? Chévere, con tu culo. No, que tu padre de cara de conga. Yo me acuerdo que hacíamos, en 88 hacían concursos de eso, de quién lo cantaba mejor, quién lo rapeaba mejor. Ahora, chumba. No, yo me acuerdo de esa época. Con eso. Sí. ¿Cómo, hermano? ¿Tú lo hacías? No, yo no me la sabía. ¿Y quién la hacía mejor? No, yo me gané la de Don Fulgencio de Sebaró por gasolina, pero esa de conga ni de coña la hago. No, I mean, the conga es conga, chiqui, baby, baby, do that conga, no, you can control yourself any longer. No, eso es lo que me acuerdo, no me acuerdo más. ¡Ay! Pero ahí te salió. Más o menos. Salió, a mí no. Nunca chuqué, pero bueno, los oyentes, si quieran hacerlo, WhatsApp. Bueno, tenemos eso. Un WhatsApp. Pero por favor, sí, sí. Por favor, mándenos mensajes, saludos. Mándenos mensajes, saluditos, los ponemos aquí en medio del programa. Pues por favor, grábense un videíto, para ver las caritas, hombre. Todos los oyentes, a todos los super oyentes, por favor. Si están juntos, porque a veces se reúnen, ¿no? Sí. Y por favor, cuando estén reunidos, tómense fotos, mándenlas y las ponemos acá, porque pues qué bueno que estén reunidos oyendo nuestro maravilloso programa, porque es lo mejor que puede dar, bueno, lo menos peor que puede dar la superestación. No, ahí vamos. Ahí vamos. El WhatsApp 34-644-074-685. Repito, más 34-644-074-685. El más es porque deberíamos buscar uno como colombiano más fácil, ¿no? Ese será un propósito. Sería buenísimo. Sí, pero... Voy a buscar uno para tener también los mensajes. Pero bueno, todo esto venía a que vamos a presentar a Conga. Yo quiero que todos se detallen la pinta de Gloria Estefan, que viene con una chaqueta brillante y con hombreras. Es que hombreras, ¿te acuerdas? Y los Miami Sound Machine, todos tienen unas hombreras, todo brillante. Todo. Y el pelo de Gloria. Y Gloria te alcanza a tener el su llama, el copete de Alf. Bueno, con toda la pinta. Vamos, con los 80, año 1985, una pequeña mujer que hizo grande la música latina en Estados Unidos. Aquí está Gloria Estefan y Conga. I can't believe how boring this is. Why did we come here? Let's shoot the fat guy on the piano. And thank you for that exciting number. It was most stimulating. And now the Copacabana of Miami, once again, welcome the ambassador. We're hoping you're having a wonderful time. And now to continue this exciting evening, Miami Sound Machine. Us? Yeah, I told him you would. You've lost it. No! They're gonna love it, come on. This is not the right place for that. Sure it is, come on, they'll love it, come on, come on. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Selfie. Fragilidad de Bueno, y ahí estaba otra representante del rock y el pop, más que todo mexicano, Alejandra Guzmán. En los 90 revolucionó a toda América cuando salió con esa canción Hacer el amor con otro. Una, a mí me parece que fue un grito un poco liberatorio, ¿no? Un poco de la liberación sexual de la mujer, por eso lo traigo. Y porque Alejandra siempre ha sido una mujer como muy valiente, directa, empoderada, como dicen hoy por hoy. Y sobre todo esa canción, yo creo que las bolivianas, peruanas, todas han hecho el amor con otro. Eso sonó. Hacer el amor con otro. Pues además que es bien chévere la canción, porque recuerden que nuestras mamás, mi mamá, yo creo que ella se casó y solamente tuvo un hombre. O sea, normalmente las mujeres, cuando no eran una sola pareja en la vida, el que fue, fue. Sí, entonces, mi mamá parece, igual. Sí, claro. O sea, jovencita de 18, 19, ahí sigue con mi papá. Es que se casaron, además se casaron, perdónenme, pues no perdónenme, pero casi todas se casaban vírgenes. Es decir, la virginidad era el tema. O sea, para que un hombre se casara, estoy hablando de 50, 60. 50, 60 años, sí. El requisito más o menos era que, sí, o sea, digamos que ese era el tema. Y si nos vamos antes, pues, si la mujer no era virgen, la echaban de la casa. En fin, había todo un tema, siempre el tema de la sexualidad como tal ha sido para las mujeres una materia que discrimina, que genera rechazo, ¿no? Y por eso me parece que en los 90 que una mujer diga hacer el amor con otro, es decir, con toda la libertad sexual que tenemos, de que no es con un solo hombre, no es con el que me voy a casar toda la vida, que tengo que llegar virgen, o sea, eso ya pasó, pero digamos que en los 90 gritarlo rompió, de esa forma rompió la molde, una apertura a eso realmente, más allá de lo anecdótico que pueda ser la historia, ¿no? Que es comparar que el uno es peludo y el otro es lampiño. El uno es blanco como un yogur. Bueno, a mí que me escupa un pollo. Ay, Dios. Esos alabos de la loca. Yo creo que, o sea, digamos, quitándole toda esa cosa anecdótica que tiene la canción, que la hace simpática, pues sí tiene un mensaje muy de fondo, ¿sí? Es decirle a los hombres, sí, mira, yo también tengo libertad sexual y también puedo disfrutar de la sexualidad, no solamente contigo. Entonces eso me parece muy chévere de esa canción de Alejandra Guzmán. No entro en más detalles, dejémosla ahí, blanco como el yogur. No, pero muy interesante eso que dices, Deisita, ya que estamos tocando esta semana el tema del día y la semana y el mes de la mujer, es que las generaciones de ahora son mucho más abiertas a eso. Yo tengo dos hijas, una tiene 15 años, la otra tiene 12, y con la niña mayor, ella me habla de sexualidad de una forma impresionante, que yo digo, en la época que yo era de la edad de ella, yo no podía hablar así con mis papás tan abiertamente. Y eso que mis padres eran muy progresistas, o son muy progresistas para la época y todo, pero decir que una hija le diga al papá, no, papá, pues yo tengo una compañera de colegio que es transexual y lo habla con una propiedad y sabe exactamente lo que es LGBTQ+, toda esa cuestión, sabe exactamente la diferencia entre lo que es ser homosexual, lesbiana, toda esa cuestión. Marca precisamente que la generación, lo que es la generación Z, Generation Z, es mucho más abierta a precisamente a ver esa igualdad generacional y sexual. Y me parece eso muy, muy interesante, muy importante, y que se hablen las cosas sin tapujos, y que las cuestiones es que todo el mundo, al final de cuentas, todos somos iguales y todos tienen los mismos derechos. Si alguien es transexual, si alguien es homosexual, si alguien es lesbiana, eso no importa, hombre. Uno tiene que, definitivamente, los derechos para todos son iguales, y obviamente mucho más para las mujeres. Y lo que tú dices, Deisita, que en los años 90 haya llegado una canción como esta y haya precisamente traído esa lírica para mostrar esa apertura, me parece muy importante precisamente para toda una generación y para toda la sociedad. Yo voto por Rano. Tú me fallas. Mi hija solo tiene 5 años, así es que... Sí, todavía está chiquita. Sí. Eso llegará, eso tiene que pasar, o sea, pues, sí, uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Claro, es la realidad. Claro. Es la vida, la sexualidad es la vida. de la vida. Yo no formo parte de la vida. La vida es por el sexo. O sea, nos reproducimos por el sexo. O sea, estamos vivos. Sí. O sea, además, una parte es el fundamento de la vida, es justamente nuestra sexualidad. Así que bueno, que viva la liberación sexual. Y vamos con las ñapas, compañeros. Nos pusimos trascendentales. Sí, sí, sí. Vamos con las ñapas. ¿Quién tiene las ñapas? Creo que va Nanito. Va primero. ¿Yo? Va primero Nano. Va primero Nano. Perfecto. Pues vamos con una chica que también es un símbolo del feminismo y pues ha sido muy importante aquí en los Estados Unidos y comenzó tras ganar un concurso muy importante aquí en el país que se llama American Idol. Me refiero a Kelly Clarkson, esta chica que hoy sigue haciendo, tiene una voz espectacular, ha hecho varios álbumes, ahorita estaba haciendo un programa de televisión, un talk show, y creo que va a salir con un nuevo álbum próximamente, pero en el 2011 sacó un álbum que se llama Stronger, y de ese álbum que se llama Stronger también sacó un disco, una canción que se llama What Doesn't Kill You, Make You Stronger. Esta canción pues también se convirtió como en un himno aquí en Norteamérica para las chicas, que díselo, pues sí, si alguien te rompe el corazón, no importa, uno tiene que seguir adelante, y si alguien pues sale del desamoramiento, pues hay que seguir adelante, y pues lo que no te mata, te hace más fuerte. Así que escuchemos a Kelly Clarkson aquí en A Que No Me Duermo con Stronger. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know my dream in color, and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't Bueno, y ahí escuchábamos una canción que yo la mantengo muy, muy en mi playlist, me encanta, Something Going On, algo está pasando, y lo hacía la princesa Annie Fridtjofsdotter, Countess of Poland, Lindstedt, también conocida como Annie Fridtjofsdotter Lindstedt, y comercialmente Frida, nada menos que la chica que cantaba también en el grupo ABBA. Y esta magnífica canción que fue escrita por Phil Collins y Hugh Padgham. Se nota mucho en la batería que estaba Phil Collins ahí de por medio, porque tiene muchísima batería esta canción que hace la queridísima Frida de los ABBA. Buenísima canción, así no la escuchaba hacía rato. Y hacía rato. Uy, sí, muy, muy buena. Qué buen recuerdo ahí. La sacaste del estudio ahí. Pero es una buena canción. Uh-huh. Bueno, compañeros, vamos despidiendo este programa, otro programa dedicado a las mujeres en este mes de las mujeres. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y bueno, hoy yo estaba como con mujeres que han hecho mucho por el, digamos, por el rock en español o por el pop en español, y pues tengo que terminar con broche de oro. Ya habíamos escuchado a Gloria Estefan, Alejandra Guzmán, y en esa triada pues meto a mi Shakira, obviamente, es importante tener a Shakira, y les traigo unas imágenes y un concierto de hace un año, 2 de febrero del año 2020, el Super Bowl, y entonces Shakira se lució. Acá les traigo partes de esta presentación de Shakira, porque me pareció, bueno, Jennifer López lo hizo también muy bien, pero nada como Shakira, además talento colombiano, bailarines de Cali, en fin, y me parece que se lució hace un año ya, 2 de febrero de 2020, en el Super Bowl, uno de los mejores conciertos de Shakira. Aquí se los traigo para cerrar esta noche de mujeres. Así que, compañeros, chao, nos vemos mañana. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Hasta pronto. Chao, nos vemos mañana aquí, aunque no me duermo. Aquí está Shakira. to la Colombo, a mi mala regala. I spend in the club, while you have in the bank. This is the new religion, bang. Latino gang, yeah, yeah. Pa' todas el dieta, para que en casa tenga mucha grasa. La nuda, la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Manín, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Talk.